No sé si va a ser unidireccional, si va a ser charlada la cosa, pero viene la referenta de la Cámpora, viene Lucía Cámpora, justamente que es la secretaria general de esa sección de la política nacional que está identificada con la juventud y que tiene un protagonismo y una vivacidad impresionante, por lo menos en lo que va de este siglo en nuestro país. Hoy, para conversar del encuentro de mañana en el Parque Oliver, lo recibimos a Jonathan Klech, que es del Comando Provincial del PJ. Buenas tardes, Jonathan. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, sí, como vos decías, el encuentro se va a realizar mañana en el Parque Oliver a las 4:30 de la tarde. Y tendrá la participación de Banda Fina, por un lado, que es una banda local, y por otro lado la presencia de Lucía Cámpora, que además de, bueno, la introducción que vos hiciste, es una abogada, una militante feminista, es política y es actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí está completa, además, la presentación. Sí. Ella además tiene la particularidad de ser la sobrina nieta de Héctor Cámpora, el presidente de Nación en 1973. Entonces, digo, tiene un contexto y una cuestión política que merece también, además de la actualidad y de todo lo que ha expresado públicamente, genera una incertidumbre mayor. Entonces, esto particularmente a nosotros nos enriquece y consideramos de que es importante su palabra. En esta oportunidad, este momento de la Argentina, estas elecciones, Jonathan, parecen distintas a todo lo que hemos vivido antes. Hubo una señal muy fuerte de rechazo a la decepción que ha provocado no solo el gobierno de Alberto Fernández en los últimos años, sino también la democracia. Hay enfrente, digo, en el 22 de octubre, una parada muy brava, creemos, desde la comunicación comunitaria y también desde muchos otros sectores y colectivos, que pone en jaque muchas conquistas de la democracia, pero también en parte al propio sistema que tenemos, al que estamos habituados en la Argentina. ¿Por qué crees, Jonathan, que hacen falta hablar de otra manera, aprender a hablar de otra manera? ¿Qué es lo que va a estar proponiendo un poco Lucía mañana a la hora de hablar, sobre todo con las militancias? Sí, nosotros creemos que es fundamental el debate y fundamental la charla para poder empezar a militar de alguna manera todas estas conquistas que vos estás diciendo que son derechos adquiridos, pero que sin embargo se empiezan a cuestionar y que nosotros consideramos volver a militarlas y salir y convencer. ¿Por qué? Porque es fundamental esto. Entonces, a partir de un acuerdo entre Luchi Alonso y la jefa de campaña del Comando Provincial, Elsa Lavegorra, es que intentamos hacer una charla en Santa Rosa con las juventudes de toda la provincia. Eso sería, para nosotros es fundamental, y convocarla a ella, que además es presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad y secretaria general del PJ Nacional por la Juventud, nos parece muy importante. Ampliar el debate y generar todos los motivos para que esto se empieza a trabajar, ¿viste? Porque nosotros consideramos eso, de que se están cuestionando cuestiones que para nosotros son muy importantes y que han sido batalla por mucho tiempo. Yo particularmente vengo de una familia a la cual le ha costado mucho que yo pudiera estudiar. Yo soy hijo de un carpintero y mi vieja es empleada de comercio. Entonces, digo, para nosotros tener la posibilidad de estudiar es todo gracias, obviamente, al esfuerzo de ellos, pero principalmente a una política pública que permite que la educación sea un derecho para todos. Yo particularmente coincido de que no puede haber nunca meritocracia sin igualdad de condiciones. Entonces, ante esta situación, que todos podamos partir de la misma línea, es lo que nos va a permitir crecer. Muy bien, un verdadero piso de equidad a la hora de decir, bueno, largaron, porque se habla mucho de la meritocracia en la Argentina, pero ya lo tenemos medio estudiado, venimos viendo y se le viene notando a la derecha, Jonathan, la hilacha mucho y grandemente, sobre todo porque incluso hay una mirada que despotrica y que ataca permanentemente lo argentino, lo nacional, la celeste y blanca en cualquiera de sus formas, y además también ahora se empezaron a meter con las figuras históricas de nuestra historia patriótica, así que por ahí hay que terminar de armar el discurso para que después, cuando militando vayamos a golpearle la puerta a la vecina o al vecino, tengamos la posibilidad también de entablar una conversación con otra argentina, con otro argentino. Por ahí nos vamos a entender más fácil. Pero hay otra herramienta para la militancia que no estaba disponible antes de las PASO, Jonathan, y a ver si en esto coincidís conmigo. Las medidas que ha ido presentando el gobierno a partir del 14 de agosto. Digo, y además a propósito de la figura de Sergio Massa, que desembocó en que ayer se transformara en ley la quita de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. A ver si esto lo ves también como me parece que es que se puede pensar una herramienta a la hora de salir a militarla. Tal cual, tal cual. Nosotros nos parecen muy importantes las medidas que ha propuesto el ministro de Economía, primero porque además apuntan a los distintos sectores de las clases. Entonces, digo, pasan desde la suspensión del aumento de la medicina prepaga hasta el congelamiento de los combustibles, desde la devolución del IVA para quien va al supermercado poder comprar los alimentos, de la eliminación de, como vos decís, del impuesto a las ganancias, pero además suma fija para los trabajadores. Digo, hay una batería de medidas que lo que hacen es contener a todos los sectores y que todos podamos de alguna manera ir paliando esta situación que estamos viviendo hoy día. Muy bien. El objetivo, Jonathan, es entonces tener una gran convocatoria entre las juventudes de la provincia de La Pampa, sobre todo las juventudes comprometidas, militantes, y la palabra de Lu Cámpora viene a armonizar de alguna manera todo lo que las pibas y los pibes por ahí tienen en forma de ganas. ¿De dónde estamos sacando también las militancias? ¿De dónde están sacando otras herramientas, Jonathan, y que se van a complementar con la charla con Lu en la jornada de mañana? Tal cual. Bueno, ahí te quería aclarar de que el encuentro forma parte del trabajo que se viene haciendo con todas las líneas del partido, que integran los diferentes sectores, y que forma parte de un debate que se está instalando en toda la juventud, no solo de la provincia, sino también del país. Porque lo que en realidad tratamos un poco de fortalecer es la idea de, bueno, eso, el estado presente. Todos hemos crecido y hemos nacido, por lo menos la generación mía, con un estado presente, con garantía de determinados derechos, como por ejemplo la educación, que ya lo nombramos, pero también la salud pública, las obras públicas, el procrear, el acceso a las viviendas sociales, un techo digno. Entonces, digo, todas estas cuestiones para nosotros son motivo de lucha y de militancia. Nosotros tenemos que tener en claro de que adelante nuestro tenemos propuestas que intentan arrasar con todo esto, entonces tenemos que defenderlo más que nada. Y para eso consideramos que es importante apoyar la boleta de Sergio y de Agustín a nivel nacional y la boleta que acompaña el gobernador Sergio de Ariel y de Gabriela. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Muy bien, muy bien. Bueno, a partir de las 4:30 en el Parque Oliver, mañana va una jornada bárbara, parece que va a haber climáticamente, por lo menos, Jonathan, y encima va a estar amenizada por banda fina. Es una oportunidad para quienes por ahí están un poco distanciados todavía de las militancias, porque todavía les duele un poco algo que en lo que puede haber estado fracasando no solo el gobierno de Alberto, también por ahí fracasa la comunicación. población, estamos hablando del trabajo de muchas personas y son humanos, son humanas esas personas, así que puede haber errores. En esta oportunidad parece un gran convite, Jonathan, a la hora de colaborar en esa fortaleza y en la formación de las militancias más jóvenes, y podríamos, bueno, estar tomando nota de que esto podrá ir de ahora en adelante, podría llegar a ser como más tenido en cuenta, Jonathan, este tipo de encuentros, sí, ¿no? Sí, tal cual. Es una jornada para escuchar, para opinar y para reflexionar. Yo creo que ese sería el resumen de la jornada de mañana. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos un resumen. Tenemos un título también porque la jornada se llama Por favor, ¿podemos hablar? Es como, bueno, una bajada de línea ya directamente, Jonathan, de cómo es la propuesta, sobre todo porque ya entendimos que no hay que enojarse con quienes votaron a La Libertad Avanza en las PASO. Todo esto es reversible, sobre todo si empieza a haber más y más políticas peronistas en este gobierno que todavía no termina. Jonathan, no sé si nos quedó algo en el tintero, algo importante que te parezca decir o que quieras remarcar, pero desde ya te estamos muy agradecidos. Tenés el micrófono a disposición. No. Resumir que bueno, que el encuentro es mañana en el Parque Oliver a las 4:30 de la tarde y que bueno, que vayan todas las militancias, que vayan todas las juventudes y que va a ser un encuentro en el cual se va a poder escuchar, pero también se va a poder tener opiniones y charlar con todos. ¿Has escuchado, Jonathan, a Lucía, no? ¿Vos cómo la describirías? ¿Cómo describirías su capacidad a la hora de comunicar? Es fresca, tiene esa agilidad y esa oratoria que permite de alguna manera poder convencer, pero también tener un eje claro de los lineamientos a los cuales ella hace hincapié en todas sus conversaciones. Entonces, para nosotros, que venga ella y que además siendo una militante feminista y una representante de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, nos parece que es importante para poder aportar y también para poder reflexionar. Muy bien, ojalá que se lo tomen como un ejemplo, sobre todo por el compromiso y la profesionalidad con la que Lucía se maneja. Jonathan, muchísimas gracias por este encuentro, quedás ahora atrapado dentro de nuestra agendita, así que a la primera de cambio te vamos a volver a convocar a vos o a alguna compañera o compañero del Consejo desde ya. Muchas gracias, Dale, muchas gracias, saludos a todos. Ahí va Jonathan Kleitsch, que es parte del Comando Provincial del Partido Justicialista, conversó con La Siesta Que No Fue sobre la llegada de Lucía Cámpora a la capital pampeana en la jornada de mañana, 4:30 de la tarde, en el Parque Oliver.